Así que vayamos primero al primer método para desarrollar prospectos. Y este es el mercado cálido. Ahora que nos referimos cuando hablamos del mercado cálido es a la familia y amigos y todas aquellas personas con las que tienes un lazo de confianza o que conoces de algún modo o con los que te sientes cercano. Cuando traigo a alguien a mi negocio, absolutamente les hago buscar primero a ese mercado de conocidos. Hago todo lo posible por asegurarme que construyan su propia lista de conocidos. Aquí está la cosa más importante. Yo me siento con ellos y junto desarrollamos esa lista. Si ellos piensan en su familia y amigos, tendrán como 30 o 40 personas en la lista. Pero si yo construyo esa lista con ellos, terminarán con una lista de 300 a 500 personas. La razón de la diferencia de listas es porque ellos todavía tienen un enfoque bastante limitado. Yo he estado en este negocio por un largo periodo de tiempo y tengo una visión más amplia. Ellos no pensarán en las personas que les vendió el carro, o la maestra de la escuela de sus hijos, o la persona a quien le compraron la casa, o el que les arregla el jardín, o el empleado del banco a quien ven todo el tiempo, etcétera, etcétera. De hecho, en ocasiones saco la sección amarilla y empezamos con la A. Y les pregunto, ¿a cuántos arquitectos conoces? Lo mismo hago con la B. ¿A cuántos empleados del banco conoces? O la C. ¿A cuántos contadores conoces? Y así hasta la Z. Terminamos con una lista de cientos de personas a las cuales conocen. Si alguien dice que quiere esperar a ser exitoso antes de contactar a su mercado de conocidos, díganles que no vayan a esa dirección. Sean firmes. Díganles que ustedes tienen tal confianza en su producto, sus oportunidades y su mercado multinivel que la única cosa que ustedes harían es acudir a su mercado de conocidos primero y que esperen que ellos hagan lo mismo. Quiero decirles algo con respecto a ser fuertes y firmes de la manera correcta. La gente quiere ayuda. Quieren ser dirigidos. Quieren seguir a un líder de calidad. Si ustedes le hablan de forma sarcástica o desagradable, es una cosa. Pero si ellos saben que ustedes se interesen por ellos y que tratan de ayudarlos, ellos respetarán tu fuerza. No les importará si les dicen algo contrario a lo que ellos quieren hacer, si confían en ustedes. Así que no tengan miedo de decir, no, esta es la forma que no lo haremos. Y por cierto, si el tema de esperar su lista de mercado de conocidos se presenta como antagónica, ayúdales a entender que la mayoría de las personas que han ingresado al mercadeo multinivel entraron debido a un amigo, familiar, vecino o conocido. Podrá dar un discurso a cientos de personas y cada vez que hago la pregunta, ¿quiénes de ustedes ingresaron a la compañía gracias a un familiar o un amigo? El 80% de las personas de ese salón levantarán la mano. El otro 20% habrán ingresado a la compañía por cualquier otro de los métodos de prospección, ¿verdad? Es por eso que es tan importante acudir a su mercado de conocidos primero. En mi compañía existe una historia bien conocida por todos. Es acerca de dos hermanos que están en altos niveles de pago. Uno vino primero, pero quería hacer buen dinero antes de ver a los otros miembros de su familia. Cuando empezó a hacer algo de dinero suficiente, fue a ver a su hermano, un miembro de su mercado de conocidos, para descubrir que se había unido con otra persona en el multinivel. Él tenía más de 100 personas en su organización, así que era demasiado tarde para los dos hermanos trabajar juntos en la misma organización. Así que ahora tenemos a estos dos hermanos trabajando en líneas cruzadas. Si el primero hubiera decidido no esperar, podría haberse habilitado para trabajar con su hermano personalmente en la misma organización. Esos cientos de personas y la gente adicional que él hubiera añadido estarían en la misma organización y no en líneas cruzadas. Que eso sirva de enseñanza y asegúrense de acudir a su mercado de conocidos primero. Ahora, Sé que a menudo piensan, mis amigos no me escucharán, soy parte del club de la NFL. Sabes, no tengo un amplio espectro de amigos. Ya he hablado con ellos de otros asuntos 2 o 3 veces en otras ocasiones y no me escucharán más. Varios de ellos han perdido dinero conmigo. Otros me han dicho que no les hable de negocios multinivel nunca más o dejarán de ser mis amigos. Mi consejo es, vayan a verlos de todas maneras. Mi cuñado me dijo que dijo alguna vez, David, si me hablas del mercadeo multinivel de nuevo, te desconoceré como cuñado. Ya no serás parte de la familia. No quiero saber más del mercadeo multinivel. He tratado 4 o 5 veces de lograr algo con esto y no ha funcionado, así que solo déjame en paz. Así que, como todo un buen cuñado, le dije que lo dejara en paz. Pero entonces algo pasó. Cambié de compañía, las circunstancias me colocaron en una posición en la que yo quise ir, en otra dirección. Generalmente cumplo mis promesas. Soy bastante bueno para eso, pero aquí había una magnífica nueva oportunidad, algo que estaba verdaderamente caliente, y no hay modo que permita que mi cuñado no, se lo pierda. Sabía que quizá se enfadaría conmigo por algún tiempo, pero también sabía que él era demasiado bueno como para desconocerme de por vida. Así que crucé mis dedos, apreté mi estómago y me dirigí a su casa. No solo fue uno de los mejores días de mi vida, mi cuñado les dirá que fue uno de los mejores días de su vida. Aquí a un hombre que había fallado anteriormente en 5 compañías de mercadeo multinivel, quien estaba convencido que esa industria no era para él, y de repente gana más de $40,000 mensual en el transcurso de pocos años. Él es prueba también de que mientras un producto o compañía puede no ser la ideal para ti, no significa que toda la industria no lo sea. Algunas veces lo único que necesitas es encontrar esa compañía especial o producto por el que puedes sentirte verdaderamente entusiasmado. Mi cuñado es una de las personas de las que más me gusta hablar. Él es un brillante ejemplo del viejo adagio, si él pudo, cualquiera puede. Él llegó a ser un reparador de aire acondicionado en Phoenix, Arizona, donde ganaba cuando bien le iba unos $3,000 al mes, al éxito en mercadeo multinivel, en donde el promedio de ingresos que obtiene van alrededor de $40,000 mensuales. Hablemos de cambio de estilo de vida. Cada vez que lo escucho dar una charla, me agradece por no cumplir mi promesa de nunca más contactarlo. Recuerden su historia, úsenla como una de sus historias de mercadeo multinivel. No dejen que nada los aleje de su mercado cálido. Si no fuera ustedes, me atrevería a decir que no trabajaría con alguien que no confía en su producto lo suficiente como para mostrárselo a sus amigos y vecinos. Si eres nuevo en el negocio y sientes que tu forma de hablar o tu forma de presentar no son tan buenas como quisieras todavía, busca la siguiente línea con la cual te sientes a gusto y llévalo contigo. 2 en 1 es mejor que 1 en 1. A propósito, algo que verdaderamente les ayudará con su mercado cálido, no creen que deban acercarse a ellos con un gran discurso. Lo que me gusta de mi mercado de conocidos y algo que quizá quisieran considerar, especialmente si han quemado algunos de sus contactos o han estado con ustedes en algunos programas, es solo denles un poco de información. Pueden decir algo como esto. Escucha, me gustaría hablarte acerca de algo, pero que me pediste que no tratara o que no te contactara de ninguna manera, pero me encantaría que tan solo supieras qué estoy haciendo. Solo para tu información, como amigo, ¿te puedo contactar en qué ando ahora? Entonces, podrán darle algo de información en una forma muy suave con respecto a tu compañía. Quizás regulares, un folleto, CD o sitio web para ver. Después, llámenles cada 3 o 4 meses cuando algo increíble les suceda, cuando un buen cheque, un gran testimonial o cualquier otra cosa interesante. Hay que entender que la mayoría de la gente no ingresará a la compañía a la primera vez que alguien lo invite. La mayoría vendrá en la segunda, la tercera, cuarta o quinta vez que alguien les invite. Así que la idea del goteo, guardar un archivo de las personas que han contactado y tocar base de vez en cuando, es muy importante. Cuando veo a mis 10 o 15 gentes más exitosos que son responsables de mi estilo de vida, solo un par de ellos se unieron a la compañía la primera vez que los invité. Algunos se unieron 10 años después que yo estuviera en un par de compañías diferentes, pero sé la importancia de mantenerse en contacto. Esta idea del goteo es realmente crítica. Hay muchísimas razones para tocar base con la gente. Puede ser un gran testimonial que ustedes hayan oído acerca de un cambio significativo en su ingreso o el de alguien más. La introducción de un nuevo producto, un nuevo CD, DVD o sitio web que haya sido producido. Un evento, etcétera, etcétera. Escuchen lo que la gente dice acerca de sus deseos de tener mejor salud, deseos de tener un poco más de dinero, un carro nuevo, vacaciones familiares, que no les gusta su empleo, su jefe, su ingreso, desear más de la vida, cualquier cosa. En esa forma trabajarán su mercado de conocidos. En algunos casos, la conversación los llevará al enfoque del producto. En otros casos, eso significará hablar de dinero y estilo de vida. A propósito, y esto es grande, aprenden a elogiar. Lo mejor que pueden hacer para estrechar lazos con las personas y verdaderamente lograr que les escuchen es elogiándolos. Constantemente elogio a las personas porque sé que se crea un lazo instantáneo y después puedo decirles que es precisamente por aquello que las elogié, que desearía que supieran de lo que hago. Ese es en realidad mi primera línea de enfoque para la mayoría de la gente. Si me gusta su personalidad, si me gusta su agresividad, si me gusta su forma de manejar a la gente, se los digo. Si los digo algo como, válgame el cielo, tienes la personalidad más maravillosa. Alguien como tú la haría muy bien en mi negocio. O, válgame, tienes mucha habilidad con la gente. Tú podrías hacer mucho dinero en mi negocio. Inmediatamente me preguntan, ¿y a qué te dedicas? ¿De qué se trata tu negocio? Es automático. El hecho es que no importa cuándo, cómo o con quién utilizas esa forma de acercamiento, ellos inmediatamente preguntarán, ¿y a qué te dedicas? Me gustaría continuar con una herramienta que podrían utilizar cuando no hay suficiente tiempo para hablar. Y podríamos estar hablando de cuando solo tienen unos 10 o 20 minutos para hablar con la persona. Si tienen un buen CD, DVD, sitio web o un video de prospectos como el que yo uso, dejen que este haga su trabajo. Yo diría algo como, me encantaría poder decirte todo acerca de mi negocio. Así lograrías entender por qué te elogié. Sin embargo, no es un buen tiempo para hablar, así que permíteme felicitarte algo que te gustará. Después de que veas este video, entenderás por qué te dije lo que te dije. ¿Lo verás esta noche? Siempre pongan un valor adicional a cualquier herramienta que le den a algún prospecto. Siempre que les doy algo o les envío algo a alguno de nuestros videos, enfatizo mi elogio por segunda vez. Les digo, ¿recuerdas que te elogié acerca de tu personalidad? Cuando veas este video, entenderás por qué alguien como tú podría hacer muy bien dinero en un tiempo razonable. Este valor adicional incrementa la posibilidad de que vean cualquier herramienta que ustedes les den. Antes, ya hemos hablado del problema de hablar de dinero cuando no has logrado obtener ingresos tú mismo. Aquí está una buena manera de manejar ese punto. Aún antes de que te hagan la pregunta, puedes decirles algo como, este video ha sido tan efectivo en llevar nuestro mensaje a la gente con tanta pasión que en solo unos años muchos de mis amigos están ganando arriba de $5,000 o $10,000 mensual, o más que eso. Y ahora, debido a lo que yo he aprendido, lo mismo me está comenzando a suceder a mí. Cuando se aprende a utilizar correctamente este argumento, el hablar de dinero no podrá suceder de nuevo. Este tipo de argumentos pone tanto valor en cualquier conversación o herramienta que las posibilidades son 3 o 4 veces más altas de que ellos irán a casa y leerán, escucharán o verán lo que les habrá entregado. Si no lo hacen, haz lo mismo de nuevo. Yo me rijo por la regla de los 3 strikes. Si no ven algo la primera vez, añádele valor una segunda vez y aún una tercera vez. Si no lo ven la tercera vez, quito su nombre de las listas o los pongo en mi lista de goteos si todavía me siento bien acerca de ellos. Para la mayoría de la gente, es todo cuestión de tiempo. Cuando se trata de buscar prospectos, permíteme darte una de las palabras que menos me gustan: potencial. Esa es una palabra horrible. ¿Por qué? Porque nos concentramos tanto en el potencial de las personas que podríamos invertir años trabajando con ellos y perdiendo una enorme cantidad de tiempo y energía. Preferiría tener a alguien con menos potencial.